voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito a una copa. Ya no tomo. No tomas, ven, te invito a un café. Bueno, quiero. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes. ¿Qué dijeron? ¿Y esa canción? ¿Qué onda? Pues dedicada todavía a los niños, banda. Nosotros estamos celebrando todavía. Porque el Día del Niño fue ayer, digo, el fin de semana lo seguimos celebrando y creo que deberíamos celebrarlo todo el año, banda. Pero para seguir hablando más de los niños, tenemos aquí a nuestros especialistas en el programa. Pero déjenme les presento a la banda que hace posible que esto sea más divertido. Si es que tiene algo de divertido esto. Y aquí a mi derecha tenemos... Muy bien, muy buenas tardes, muy, pero muy buenas tardes, qué gusto volver a saludarlos. Hoy miércoles 1 de mayo, ¿sí? Pérez el Indio Amador acompañándole un miércoles más, donde tendremos un programa, ¿por qué no? Por ahí un temita a tocar de controversia y de todo lo que viene a ser la felicidad de los niños que fue el día de ayer. Pero por lo pronto identificamos la estación para la que trabajamos. Esta es KRQL 104.7 FM, transmitiendo desde el centro de Santana. Muy buenas tardes. Así comenzamos con su programa Rock del Centro. Buenas tardes, bienvenidos compañeros. Hay sorpresas por acá. Y de este lado tenemos ni más ni menos que al tipo más popular de todas las redes sociales, señores. No, no es el Vítor. Más bien es el Lalo. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes aquí. Llegamos, lo logramos. Pensaron que no, pero sí, aquí estamos enfadando. Otro miércoles más. Como estamos acostumbrados, yo soy su amigo Lalo Téllez y estamos a través de la 104.7 Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org. Y ahora con ustedes, el tipo que está rompiendo barreras, que está rompiendo redes en lo que se llama mandililismo. Ah, caray. Con ustedes, el señor Rodolfo. Muy temprano tengo que checar. De noche me transformo en el Tlaloc Man. Me sobran superpoderes también. Me sobra debilidad. Así es, banda. Efectivamente, el Tlaloc Man de todo el condado de Orange. Y para saludarlos, y fíjense, banda, tenemos a alguien aquí, un invitado muy especial, celebrando el Día del Niño. Ya saben, el tipo, aunque no lo crean, ahora sí es el tipo más popular de aquí del condado de Orange. Se ha convertido en uno de los payasitos favoritos, y a mí en lo particular creo que es uno de mis payasos favoritos. Y no solo eso. Mentiroso, Rodolfo. Cuando te dije quién iba a venir, me dijiste, ¿en serio? ¿No encontraste otro payaso? Oh, my God. Bueno, que vayan viendo de qué se trata, señores. Ni más ni menos que con ustedes. El tipo consentido de todos los niños y maestro de la globología. Que no sé si exista esa ciencia llamada globología de globos, pero... ¿Qué? Para la gente que no sabe qué es eso, ¿nos podrías decir qué significa eso, Amador? Me perdonas, pero como que estoy un poquito fuera de tema sobre la globología. Lagrimina, amigo, bienvenido. Ah, muchas gracias. Bienvenido, de verdad. Vamos a enviarle un abrazo a todos los niños, claro, tardecito pero segurito. Sí. Y por qué no, también a los adultos, puesto que a pesar de serlo, todavía tenemos alma de niño. Claro, buenas tardes. Saludos para muy, Lalo. Muy buenas tardes, ¿no? Pues ahora sí estoy mirando que soy el payaso más conocido de aquí. Sí, más conocido. Al ver oído de que no encontrás otro más mejor. Bueno, la verdad fue el único que quiso. Ah, bueno, solamente. Ah, bueno, solamente. Bueno, tienes una disculpa. Okay. Ah, bueno, hablando de la glosofonía o de lo que estabas diciendo, glofesia, le llamamos glofesia. Ah, ¿verdad? Gracias, glofesia, gracias. Sí, porque hay muchos payasos que dicen, vamos a hacer glosefia hacia globos para todos los niños. Pero pues aquí como no habemos niños, pues no vamos a hacer globos, sino simplemente vamos a estar mandando saludos a todos los niños que están por ahí. A ver, papás, prendan la radio a su niño para que escuchen el programa de aquí de la estación 104.7 FM aquí en la ciudad de Santa Ana. Estamos transmitiendo ya en vivo y en directo, así que ya saben, padres, préndanle su radio a su niño para que escuche aquí los consejos del payaso Lagrimín. Así es, muy bien, Lagrimín, qué bueno que viniste, gracias por estar aquí otra vez. Fíjate que tu programa ha sido de los mejores programas que hemos tenido aquí en Radio Santana. Muchas gracias. Más escuchados, sí, más sí, participados sí. Por parte de toda la banda, aunque los que no oyeron el programa, y qué pena que... Sí, no se la perdieron. Se la perdieron, sí. Pero hoy lo tenemos de vuelta, iba a traer a un amigo, pero creo que... No, venía con la caravana y no lo dejaron pasar, ¿verdad? Ah, sí, lo que pasa es que, mira, ayer estuvimos en un lugar para allá para... Con la caravana. Estuvimos allá para la ciudad de Ontario ayer y yo creo que comió mucho, se me enfermó, entonces dijo... Muchos dicen que los enfermos no, que los payasos no se enferman, pero la verdad sí. Sí, también. Sí se enferman, sí, pues claro. No, pero vamos a tener en cuenta su nombre, ¿no? Claro que sí. Porque sí, es no, borrador. Ajá. A hoy se borró. Ah, hoy se borró. No, vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo el payasito borrador, ¿verdad? No se siente bien, tuvo pequeños problemas, yo creo que comió demasiado ayer y sí, pues lo único que le mandamos que buenas fibras, como decimos allá en México, ¿verdad? La verdad, buenas, ¿sabes qué? Tienes un amigo muy payaso. En verdad que sí. Sí, ¿no, Rojo? Oye, pero sí, falta alguien, ¿no? No, todavía no llega Joe. Vallejo, ¿qué pasó? Ah, sí, todavía no llega Joe, y esperemos que llegue en cualquier momento, no sé si fue, lo detuvieron por ahí en algún retén, no sé qué onda, banda, ay, caray, permíteme, ahí, pequeño detallito, hay que subirle al volumen, banda, está, o pegarse más al micrófono, ahí estamos, fallas ahí estamos, técnicas, banda, ya saben, ¿no? Uno que está aprendiendo esto, claro, y banda, y oye, Pañín, ¿qué hubo, Lagrimín, qué hubo? ¿Estuviste muy ocupado este fin de semana? Ah, pues sí, en verdad estuve muy, muy ocupado toda esta semana, ¿verdad? Estuvimos celebrando el Día del Sábado, el Día del Niño, sí. El sábado estuvimos celebrando el Día del Niño ahí en Fullerton. Después el domingo, pues también mis fiestas que tengo, ¿verdad? Y pues quedé mal en una kermés, pero... ¿Quedaste mal? Sí. No, Lagrimín, ¿por qué andas haciendo ahí? No, pues a ver, es que... A ver, ¿qué pasó? A ver, cuéntanos. Lo que pasa es... Oh, no, perdón, no, eso no. El sábado quedé mal en una kermés porque tenía un evento y no me había dado cuenta en mi agenda que tenía un evento ya de que me habían llamado de hace 2 meses. Entonces, el viernes que me hablan y me dicen, no, se le voy a olvidar el día de mañana, dice. Cuando le dije, híjole, de veras, ya ni modo, pero... Me hubieran mandado a mí. Las otras personas, pues sí, oh, de veras, pues, ¿verdad? Me payasote lagromón. Sí, y pues ya los otros ya me conocen, ¿verdad? Y pues lamentablemente les quedé mal, pero para la otra vez estoy puntualito. Ok, muy bien, Lagrimín. Y ¿qué tal te fue? Porque vi que tenías ahí varios amigos invitados. Tú tienes muchos amigos payasos, ¿verdad? Aparte de Lalo y el Rodo. Exactamente, sí. El domingo tuvimos un evento para el Día del Niño allá en la ciudad de Miraloma, California, donde tuvimos muchos payasos ahí divirtiendo a la gente. Estuvo el payaso Lucas, payaso Chiquilín, payaso Chacarrón, estuvo el payaso Lagrimín, que nunca falta a estos eventos, y muchos payasos. Entonces, mira, déjame decirte que estuvo una fiesta sensacional, sí, para todos los niños. Había muchos niños, hubo muchos regalos, bicicletas, tabletas, patines del diablo. Bueno, así le dicen, patín del diablo, ¿verdad? Patín, pero... Patín, para que no se haga tan feo. Oye, ¿por qué no nos hablaste, Lagrimín, Yo estaba ahí acompañando a Lalo, echándole una quesadilla. No, pues no, que ustedes también tenían el evento, es que no se puede... Sí, estábamos comiendo ahí, pero bueno. No se puede, interrumpir otros eventos, ¿verdad? Ya si tienen compromiso en un evento, pues ya ni modo de decir. Sí, hombre, no se hubiera dicho. Allá, ¿verdad? Es que no se hubiera dicho. Tienen que sacar los eventos, porque si no, imagínense. Sí, hombre, ya. Pero bueno... Y oye, pues qué bueno que llegó ya nuestro amigo aquí, que ya nos tenía con pendiente. Dime, ¿dónde andará el verdugo de todos los malos políticos? Sí, señores, aunque no lo crean, en estos momentos va llegando el señor... ¿Qué tal, banda? Por aquí les saluda a su amigo Joe Vallejo, directamente desde Las Vegas, Nevada. Bueno, estamos un poquito tarde debido a que había mucho tráfico. Por ahí había un pequeño accidente. Se había un payaso dejó por ahí un choque. No sé quién. Lo describen como un payaso que traía unas lagrimitas, no sé. Ah, entonces no soy. Y que corrió, ¿no? ¿Qué trae? Ah, se atravesó, chocaron los carros. Sí. Y él corrió, se y corrió el payaso. Los payasos van a estar investigando. ¿Andaba vestido de amarillo? Andaba vestido de amarillo con nariz roja y una camiseta rayas, dicen que rayas doradas y blancas. Ah, entonces no soy yo. No, entonces no soy yo porque yo traigo rayas blancas y amarillas. Pero de repente, por el color, si le va a la América, sí. No, hasta eso que no le voy a la América. Lo felicito por ese lado. Bendito sea Dios. Nunca he sido deportista, nunca me ha gustado ir que a las Chivas, no. Pues mira, ya nos empezaron a ver, un saludo hasta Tijuana, a nuestro amigo Vic, ahí está medio raro el nombre, nomás Vic, lo dejamos ahí. Déjalo así para no estar en problemas. Y a nuestra amiga María Gómez desde Salina Cruz. Ok, y van los saludos acá a la banda de... Ok, vamos a compartir este micrófono, Lalo. Sí. Así lo dejamos. Así es de gandalla, este señor siempre le hace lo mismo. Pero bueno, así ok, no. Banda, pues en lo que nos acomodamos, vamos una rolita porque me han pedido que hablemos menos y haya más música para la banda rock and rollera. Y pues vamos a complacerlos, ¿no? ¿Qué les parece? Parece. Recordar que fue Zapata, por tierra y libertad luchó Zapata. Dejó el camino ya, presente aún está, quedó su huella, quedó Zapata. La tierra defendió el legendario. Atardecer quedó muy solitario. Lo que él un día sembró jamás recolectó. ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! Les quiero recordar fue Zapata, por tierra y libertad luchó Zapata. Dejó el camino ya, presente aún está, quedó su huella, quedó Zapata. ¡Vámonos recio, pelotón! We'll be right back. vendió el legendario. Su atardecer quedó muy solitario. Lo que él un día sembró jamás recolectó. ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Apunten! ¡Bueno! Vamos. Vamos a entrar. Gracias. Muy bien, continuamos. No se escucha nada, Rodo. ¿No? No. Está saliendo al aire, Amado. ¿Sí? Sí, sí, muy bien, continuamos. Esta es 104.7 FM. Eso sí, con la festejación todavía del Día del Niño. Festejación. Porque, bueno, me encanta eso. Esto sí que vale la pena porque... No cabe duda que los chiquitines ayer se llenaron de piñatas, se llenaron de dulces. Eso fue una cooperación para ir al dentista mañana pasado. Pero bueno, así es, eso es muy bueno. Esto de la vida. Felicidades a todos aquellos chiquitines que hicieron de esto y que van a seguir esperando un regalo para el año venidero. Y nosotros aquí festejando eso con el payasito Lagrimín. Buenas tardes. Buenas tardes. Lagrimín, ¿cómo ves? No, vi que hubo muchos regalos para los niños en diferentes eventos que les celebraron a los niños. Pero yo creo que lo más importante es que hubo eventos donde jugaron con los niños y participaron los niños. En el evento que tú tuviste, ¿participaron contigo los niños? ¿Qué haces con los niños? Bueno, lo que hacemos, pues se hacen juegos, se hacen concursos. Se hacen diferentes juegos para que los niños se pasen un tiempo agradable. También, si hay chance, también se les da un poquito de consejos, ¿verdad? De cómo también, deben, sí, claro, ir creciendo, cómo deben de portarse con sus papás y todo eso. Lávense los dientes. Ajá. Y darles, pues, que ellos se sientan bien en celebración de su día, porque claro, es el Día Internacional del Niño. Sí, sí. Entonces, sí, por eso, muchos payasos o muchas personas, muchos lugares de negocios no quieren que la tradición se pierda. Porque hay muchos niños aquí que no saben lo que se celebra. Les preguntas, ¿qué estamos celebrando hoy? Oh, no, ¿sí? Pues estamos celebrando, no sé. Ah, no, Leo, no sé, el día pero de está hoy, chido. El día 30 de abril se celebra el Día Internacional del Niño, porque esto es internacional. Ese día lo celebran en diferentes países, solamente aquí no, ¿verdad? Porque aquí yo no... A los que digan los americanos, nunca he mirado que les hagan fiestecita a los niños por el Día del Niño. Ah, oh, ¿no? No, no, solamente sí, porque mi ex mujer era de aquí y ella nunca sabía de lo que era el Día de los Niños, nunca celebraban eso, ¿verdad? Órale, fíjate. Entonces en inglés se tendría que decir el Day Internacional de los Children, ¿verdad? Más o menos así. Del Children. Del Children, sí, pero no, no hay... Children. No hay ese nombre aquí. Child. Ajá. No hay ese nombre aquí que diga... Y no le celebra nada, ¿no? Pues no muy mal, ¿no? La mercadotecnia se está perdiendo de mucho. Sí, muchas veces. Y me extraña. Una vez me tocó en una ocasión, ¿verdad? Porque en un lugar le celebran el Día de las Mamás, celebran el Día del Papá, el Día del Maestro, el Día del Compadre, el Día de... El enfermero. Sí, y entonces los niños, ¿qué? ¿Dónde los están dejando? Entonces yo hablé con esas personas, le digo, óigame, le digo, a mí me han invitado como 3 o 4 veces para hacer ese evento aquí, y me han invitado que para el Día de las Madres, que para el Día del Padre, que para la quinceañera. Bueno, y ya viene el Día del Niño, porque les dije, le digo, ¿y qué? Para el Día del Niño no van a hacer nada. Oh, dice, no vamos a hacer nada, dice, porque no hay recursos. óyeme, pues algo más, ¿eh? Una fiestecita ahí pequeñita, ¿verdad? Que los niños se sientan a gusto, que se sientan felices. Pero no, que porque no hay recursos. Yo no les iba a cobrar. Yo en mí, con fin de ver a los niños felices, contentos. Déjame decirle que con un pequeño show, al mirar lo que hago, que la magia cómica, los niños se quedan hasta abriendo la boca. Sí, sí. ¿De sí. dónde le está saliendo tanto papel a este payaso, verdad? Porque eso es lo que yo hago. Sí, y más. Y todos los niños se quedan como, ¡ay, mira lo que está haciendo! Yo también, me hubiera quedado así también. Ay. Sí. Y entonces, pues no se necesita tener mucho. Ahora, cuando es para niños, si hay un lugar, como decía, hay muchas fundaciones que quieren hacerlo, pero no lo hacemos porque no hay fondos. Se puede hacer bien fácil. ¿Cómo decir? Si yo quiero hacer un evento para el Día del Niño, yo puedo ir con mis amigos. Oye, Lalo, ¿no te gustaría participar con unas 3-4 bolsas de dulces, unas aguas, alguien que traiga los sándwiches, alguien que traiga las Sabritas? Y en el grupo se hace. Y se arma. Se arma. Se arma la machaca, como decimos por ahí. Ajá. Entonces hay muchas personas que no, que porque no hay fondos y todo eso. Entonces yo creo, amigos, amigas, no hay que buscar de que no hay fondos. Usted, si quiere hacer algo para los niños, hágalo, porque los niños es muy importante tenerlos activos y que ellos miren de que en el lugar donde ellos van, donde muchas veces hay grupos que tienen muchos niños y no les hace nada por lo mismo de que dicen que no hay fondos. Pero pues hay muchos medios para celebrarle su fiestecita a los niños por ser el Día Internacional de los niños, imagínense. Sí, muy padre. Voy a hacer una pregunta, Lagrimín. Ahora dígame, pregúnteme. Es un poquito, ¿verdad? Fuera de lo que estamos hablando del tema. Te iba a preguntar, ¿nunca has tenido problemas con los papás o alguien que te haya señalado por algo, de algo que un niño, por ejemplo, como cuando tú les haces la broma de ¿quieres algo de tomar? Sí, pues toma asiento. Algo que te hayan reclamado los papás o el niño, nada de eso. Nunca he tenido un reclamo. Porque eso de gustas algo de tomar, no solamente yo lo hago, hay muchos. ¿Verdad? Y ya la gente conoce, se supone, si es el trabajo del payaso. Sí, sí. Ajá. Malo es cuando tú te pasas de listo con un niño que le, ¡hey, tú greñudo, tú mugroso! Entonces sí. Ahí yo tengo riesgo de que me llamen la atención y hasta que me corra claro, de la que fiesta. Que es un insulto, ¿verdad? Sí. Te ganaste un par de patines, ¿no? Y les das al niño, sopes, sí. Ahí está. Ok. Ahí les va. ¿De qué, Lalo? El oscuro origen del Día del Niño, ¿por qué se celebra el 30 de abril? Órale, señores, vamos a tener aquí una aclaración que se llama El Oscuro Día del Niño. ¿Por qué se celebra? Por Lalo, ¿por qué se celebra el día 30 de abril? Adelante, Lalo. ¿Cuál es la historia del origen del Día del Niño? México es uno de los pocos países que lo celebran el 30 de abril, cuando el resto del mundo, por recomendación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de UNICEF, lo hace el 20 de noviembre. ¿Pero por qué esto es así? El 20 de noviembre nosotros celebramos algo en México. Sí, dice. El origen de esta celebración a nivel global se remonta a la Primera Guerra Mundial, conflicto de escala masiva que cambió gran parte de los paradigmas sobre la guerra entre naciones. Los avances tecnológicos, la supuesta gloria del combate y sus consecuencias sobre la población civil. De 1914 a 1918, decenas de naciones se enfrentaron en combate abierto en distintos puntos del globo, de Europa o las arenas de Medio Oriente. La guerra afectó no solo a los ejércitos, sino también a los habitantes de todas las ciudades y pueblos que pronto se vieron sumergidos en el conflicto. Fueron los miles de niños y niñas que sufrieron los estragos de los avances en las tecnologías bélicas, la inspiración para que la Sociedad de Naciones, el organismo precursor de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, comenzaron a tomar en cuenta los derechos de los niños, no solo en las guerras, sino en los tiempos de paz. Por ello, en 1924, apenas una década después del inicio de la Gran Guerra, se redactó y afirmó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, el primer texto que reconoció la existencia de derechos específicos para las niñas y niños, además de la responsabilidad de los adultos para asegurar su bienestar, Este documento se basaba en 5 principios básicos, según un borrador publicado en 1923. El primero, el niño debe contar con los medios para su desarrollo normal, tanto material como espiritualmente. 2. El niño hambriento de ser alimentado, el enfermo cuidado, el rezago atendido, el delincuente corregido y el huérfano protegido. 3. El niño debe de ser el primero en recibir ayuda durante las emergencias. 4. El niño debe ser colocado en una posición que le permita acceder a cierto nivel de vida y debe ser protegido contra todo tipo de explotación. Y el último, el niño debe ser concientizado de que todos sus talentos deberán ponerse en servicio de la humanidad. Dice que los niños de la revolución en México, sin embargo, el Día del Niño no nace del sufrimiento de los niños europeos que vieron afectados por los sangrientos encuentros entre el intendente y los imperios centrales, sino del rol que jugaron durante los primeros años en la Revolución Mexicana, ya sea como espías, mensajeros, soldados o simplemente como encargados de llevar armas y munición a los combatientes. Los niños que participaron en la Revolución vieron su infancia interrumpida del tajo. Esta guerra civil también marcó toda una generación de niños y adolescentes que aquellos más tarde desempeñarían diferentes roles en la reconstrucción del país. Por otro lado, se tiene constancia de que el Día del Niño fue instaurado el 8 de mayo de 1916 en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz. Sin embargo, en menos de 10 años esta fecha fue cambiada al 30 de abril. O sea que en México era el 8 de mayo y después de 10 años fue cambiada al 30 de abril. El origen del 30 de abril como el Día del Niño en México. Se dice que México es uno de los pocos países que, o sea, el Día Internacional del Niño es global, es internacional, pero las fechas son las que cambian. México es uno de los principales países impulsores del 30 de abril. Dice, el origen del 30 de abril como el Día del Niño en México. Tras la publicación del documento que reconocía a nivel mundial los derechos de los niños y niñas del mundo, el entonces presidente de México, Álvaro Obregón, lo firmó comprometerse a seguir sus preceptos al pie de la letra, siendo el 30 de abril de 1924 el día en que se llevó a cabo la firma. Bueno, de los derechos, ¿quiere que hablemos de los derechos, de los dos derechos más principales? Podemos hacerlo después de una hora. Termino nada más esto. Pasaron los años y en menos de 2 décadas de la publicación de aquel documento histórico, el mundo se sumergió una vez más en las llamas de la guerra. Y dice que fue el 20 de noviembre de 1959 cuando los países miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño. Fue en 1959 cuando se declararon los derechos de los niños con 10 principios en lugar de los 5 propuestos. O sea que a principios, en 1924 nada más había 5. Pero después, en 1957, sacaron 10 principios sobre los derechos de los niños. Algo así como los 10 mandamientos. Algo así, eran 5, pero después... Unas tablas. Dice, a petición de la delegación de Afganistán, se adoptó el 20 de noviembre como el Día Universal de los Niños. Fecha en que los derechos de los niños y las niñas del mundo se divulgarían tanto como fuera posible. Sin embargo, México no celebraría el 20 de noviembre como el Día del Niño, porque ese día en el que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, por lo que decidió celebrarlo el 30 de abril. Es lo que nos decía yo, y que en esa fecha se festeja algo en México, que es la Revolución Mexicana. Por eso es que movieron al 30 de abril el día del festejo del niño, porque en México ya había una festejación. Una celebración. Uh-huh. Dice, ¿por qué importa celebrar el día del niño? No importa, ¿cómo lo celebramos todo el año? ¿Verdad, Lagrim? Claro que sí. Ajá, eso. Todo muy bien. Es el origen. Muy bien, Lalo, qué bueno. Sí. Que gracias por esa información. ¿Ahora sí me van a pagar? Lo vamos a pensar, lo vamos a seguir pensando, no te preocupes. Porque siempre así me dicen, es que los niños tienen más derecho. Es que siempre dicen, si traes una información, ahora sí te vas a tener un... Sí, cóbrale. Sí, pero que ahí va a andar. digo una rolita porque... ¿Qué dicen? Que pongamos otra rolita a la banda. Ok, banda, vamos a poner otra rolita. ¿Dónde la dejé? Y enseguida regresamos para hablar de los derechos de los niños. Me dijiste que mi vida no tenía ya sentido para ti. Si tus labios y tus ojos se alejaron poco a poco, es tu fin. Tuve ganas de abrazarte y de nunca más soltarte de mi ser. Pero todo estaba escrito, ya tenías que abandonarme sin querer. ¿Qué voy a hacer si ella se fue? No le quise dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue. Muy bien, continuamos entonces. Acá estamos todavía en 104.7 FM Radio Santana. Muy buenas tardes. Gusto saludarlos. Continuamos entonces con esto del recordatorio del día de ayer, donde festejamos al Día del Niño. Mi estimado Lagrimín, una preguntita. ¿Qué tan difícil es para usted como payaso hacer reír no nada más a los niños, sino que a diferentes edades? Porque, corríjame si estoy mal, pero creo que hacer reír es cosa seria. Claro, sí, porque hay veces que hay mucha gente que está pasando problemas, y hay muchas veces que están en algún lugar donde el payaso va a trabajar, y en lugar de enfocarse en lo que el payaso va a hacer, están enfocados en sus problemas, ¿verdad? Y muchas veces, aunque uno trate, me ha pasado, he llegado a lugares donde, ¡hey! Ya llegó el payaso, a ver, un aplauso, por favor. Y como que lo miran a uno con coraje, enojado y algo así. Pero, como les digo, okay, y se pueden así, a ver, sí, hazme reír, ajá. A ver. A ver, haznos reír. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si no se ríen. Ahí lo, a ver. Recuerden que el que no aplaude y el que no grite, mi pollo le va a dar beso en la boca. No, espérate, Joe. Joe dice, yo no aplaudo. Mira, él Joe, como se iba a reír, se quiso voltear para allá. Dice, yo no me río. Para que no lo miraran, ¿verdad? Pero no, sí. Es que yo cuando me río de janeiro. Sí, es muy difícil. O simplemente les dice, ¿sabes qué? Que no se rían, no le damos pastel. Sí. ¿Cómo ven? No, pero pues es que el pastel ya lo parten al último, de que ya el payaso se va. Sí, para que todos ya se van amenazados. Deme 10 segunditos, vamos a mandarle un saludo a nuestra fan desde Bolivia, a Nenita Muñeca. Un saludo a Chispita López, dice que les manda un beso enorme. No, gracias. Tiene que ser muy grande porque somos 5. Sí, también puede. Dile que lo mande otra vez. Y un saludo a Ana Rocha. Gracias, chicos. A ver que ese beso lo mande otra vez aquí para. Ah, como que no me oigo mucho, no creo. Bueno, sí, probando 2, 3 aparatos. Miren, bueno. Vamos a ver un poquito de. Hablábamos de que son lo, cuáles son los derechos del niño. Aquí hay algo que nos va a ilustrar un poquito. Pero también habla de lo que son los derechos, ¿no? Dice, los derechos del niño es un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta cierta edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Son alienables, quiere decir que pues no se pueden denostar, no se pueden descartar. Todos y cada uno de los niños tienen el derecho de voz y voto como cualquier ser humano, como cualquier persona que hablamos, estamos en plática. Y yo he conocido por ahí padres, ¿verdad? Padres de familia que a veces una cosa es educar a los niños y otra cosa es denostarlos. A ver, habla por favor. Claro que sí. Bueno, pues ya oímos a nuestro amigo su consejo. Y vamos a ver. Pero vamos a ver qué es denostar a un niño, ¿verdad? ¿Alguien podría decirnos qué es denostar a un niño en pedacitos o entero? Denostar el valor de un niño es decir que no lo tomamos en cuenta, que lo hacemos menos, y en realidad eso es lo que pasa. Suele suceder de cuando estamos platicando, ¡cállese, niño, que yo estoy hablando! Y no es manera de educar los padres de familia. Ojo, al niño se le explica, se le dice, mijo, ¿me permites? Tengo que platicar eso con el Señor. Es una plática para nosotros. Te voy a pedir que nos des nuestro espacio. Ve a jugar o ve a hacer algo, ¿no? Pero de una buena manera. Claro, y otra forma también es dando el ejemplo. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando les mandan al niño que está algún músico callejero tocando, ¿qué es lo que hacen? Le dan dinero. Espérate, ahorita me ves así. Le dan dinero al niño, le dicen, ten, mijo, ve y dale tú el dinero a la persona esta. Lo único que le están enseñando al niño es que cuando él tenga que dar una cooperación, mande a alguien. Lo más correcto es hacer, fíjate, mijo, voy a dar, bueno, no decirle, agarra uno, y uno personalmente debe ir a decirle, joven, aquí está mi cooperación, toca usted muy bien. Eso es predicar con el ejemplo, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Es muy buen ejemplo, porque diríamos que el ejemplo sería mandar al niño, ¿verdad? Y que le pusiera ahí el dinero, y dice, no, estoy enseñando a mi hijo. Estamos equivocados realmente. Completamente. Ajá. Entonces, y muchos lo hacen en diferentes formas. ¿Sí? Ve y ayúdale a esa viejita a cruzar la calle, hijo. Entonces el niño va y le ayuda, pero él está aprendiendo otra cosa. ¿Sí? Espero que hayan entendido algo, banda. Pero, y ese es otro de los derechos también del niño, ¿verdad? Que el derecho del niño es que sea bien instruido, ¿verdad? Por los padres, y el padre tiene el deber, ¿verdad? Sí, no vaya a crecer como siendo locutor. Es bien padre, mira, yo entiendo y yo estoy de acuerdo en los derechos del niño, pero desgraciadamente en este país se confunden muchas cosas con los derechos del niño, porque aquí los niños abusan, les dan ese poder de que no puedes voltear a ver feo a un niño, no lo puedes corregir, porque ya te están mandando con los trabajadores sociales, te están acusando, porque no puedes hacer eso. Es bien padre que se siguieran los derechos de los niños, así como están diciendo, pero acuérdense que el estar educando a un niño también hay que saber educar, y cuando tú quieres educar a un niño en este país, los niños no crecen de esa manera por el sistema del gobierno, desgraciadamente, que tenemos aquí. El que debe estar bien educado aquí es el papá, no el niño, porque el niño se hace malcriado. A un niño aquí ya no, porque lo voltean a ver, ya es bullying. En mis tiempos yo me acordaba que... ¿Bullying? ¿Cuál bullying? Allá era... O ve y jala la nariz al payaso, ¿no? Sí. Para ver cómo se ve chistoso. Y no le puedes decir nada, porque si va y le hace una travesura y él le dice algo al papá, ¿y qué? ¿Es un niño? Déjalo. O sea, que no, pero aparte está otra cosa, compañeros. Hablaron del ejemplo. Que hay que darle el ejemplo al niño. Creo que por allí... No voy a estar mucho muy de acuerdo, porque para dar el si damos el ejemplo, quiere decir que vamos a darlo a la manera como a nosotros nos educaron, como niños. No, yo creo que hay que romper con esos esquemas, precisamente de eso estamos hablando. Porque si hablamos del ejemplo, yo no puedo dar el ejemplo a mis hijos el mismo que a mí me dieron para educarme. No, yo creo que... Porque no... Entonces pienso que sería algo de acuerdo, de comunicación. Mira, Amador, porque yo recuerdo que a mí me educaron con la chancla voladora, que era la mejor psicóloga. Sí. Y yo creo que a todos, ¿no? Porque no, en algún momento tiempo, tuvimos un castigo y duro. Sí. Y fíjate dónde estamos. Pero hay una cosa. A ver, va a hablar. Debemos de romper con esas cosas. Nosotros somos responsables de romper con esos esquemas. Lagrimín como que quiere ser algo. Sí. Yo me recuerdo cuando era niño, ¿verdad? Que muchísimos, mis papás eran... Estrictos. ¿No oyeron por ahí un coyote? Eran muy estrictos. Y déjenme decirle que todos esos regaños de mis padres me sirvieron de mucho, ¿verdad? Ahora, cuando me decían, cállate y siéntate ahí, yo me decía, porque si no, como decía, pasaba la chancla voladora. Que no fuiste a la escuela... Ok, no fuiste a la escuela, pues ahorita que llegues a la casa, vamos a ver. Que le faltaste el respeto a la señora. Yo a una persona, como decir, ya un poquito con cabello blanco, o un poquito, no. O sin pelo. Yo no le podía decir tú. A ver, oyes tú, ¿cómo dijiste? A esta persona se le dice de usted, no se le dice de tú. ¿Por qué a nosotros porque nos habla de tú, porque ¿eh? Porque no es... tú eres... No es de tu igual, decía. Sí, sí, les tienes que decir de usted, oiga señor, oiga señora, ahora con respeto. Ahora no. Hasta de un año de andar. Sí. Y en aquellos tiempos, si tú empezabas a estar haciendo algo, ok, te me sientas ahorita o si no ya sabes, ok, por ahí va uno. Ahora no, ahora esos tiempos, mijo... Cálmate, mira, ten el celular, vete y juega por allá. Juega por allá. A ver, denme 10 segundos para mandar un saludo hasta Costa Rica, a Rosy Salazar. Hasta allá va a tardar más. Costa Rica, bueno. y a nuestro amigo Patrice Privici desde Bolivia. Ok, yo sí quiero hacer un comentario. Fíjese que nosotros somos la última generación de papás, de hijos regañados por los papás. Pero somos la primera generación... De papás regañados por los hijos. Así porque ya aquí, ya desgraciadamente, ya los niños sí se nos ponen al tiro, ¿no? Y ni sí, que les digas algo. Desgraciadamente, como dice Lalo, sí es cierto. Pero eso es base lo de... lo que ha dicho Lalo, tiene mucho de cierto porque nosotros como padres tratamos de educar a nuestros hijos. Pero cuidado con que tú, por ejemplo... Te dicen aquí que la manera de educar, quítale el celular, quítale lo más que le guste, pero si se lo quitas, igual de todos modos te castiga la ley. Sí, puede generar. Porque y es eso, un abuso. Eso no es más que el reflejo de nuestra mala preparación que tenemos ya como adultos para poder educar a nuestros queridos monstruos. Recuerden que lo más importante es nuestra el amor, y con eso vienen muchas cosas, paciencia, ¿verdad? Y yo creo que por ahí esa parte sí deberíamos entender un poquito, porque los niños recuerden que son el reflejo de nosotros, algo vieron en nosotros también que nosotros no sabemos. Ay, ay, ay. Sí, yo ya andaba echando a perder a mi niña, yo le... Tú echas pues, a perder le todo decía, yo. Hazle caso. No, le decía, hazle caso a tu mamá, y un día que se puso la camiseta de la Chiva le dije, ¿qué pasó, mi? No, tú me dijiste, no, en eso no, mija. Tiene que llevar la camiseta de la que de su papá, que de su papá trae. Muy bien, yo. Ejemplitos que da, yo le había de dar pena y vergüenza mencionar eso. Yo, en serio, estarle enseñando. No tiene vergüenza. Ese tipo de cosas, pobre niña, ¿qué culpa tiene? En serio, no, bueno, te sale. Es que mira, lo malo fuera que la hubiera dejado con la camiseta esa fea. Que... No. Híjole, no. Mano. Yo quiero compartir algo. Hace como unos 15 años. Cuando tenía como 3 años de casado con mi esposa. Entonces, pues tenía un niño de 5 o 6 años, y en ese tiempo yo era chofer de una iglesia, yo llevaba a la gente a sus casas, ¿verdad? Y había una ancianita que siempre la llevaba, y es la última, y una vez esa ancianita dijo, y luego platicaba con ella, y dice, no, pues ya nomás falta la viejita, que dejemos y ya, para ir a comer, y el niño nos escuchaba, que siempre decíamos que la viejita, ¿verdad? Y una vez se nos ocurre invitar a la señora a la casa, así, a comer. Y ya cuando se bajó del carro, dice el niño, mami, Rogelio, que ahora no vamos a llevar a la viejita a su casa. Dice la señora, no, ahora me voy a quedar aquí con ustedes. Digo. Y ella dice, ya ve que los niños aprenden, ¿verdad? Y le dice, sí, claro. ¿Verdad? Sí. Nosotros somos el espejo, sí. Digo, somos el reflejo, y todo lo que ve un niño en los padres es lo mismo que enteramente va a hacer, va a repetir las mismas palabras, va a usar el mismo lenguaje, hasta los mismos ademanes, porque son patrones aprendidos, no es que los niños hayan nacido, todos nacemos con el cassette completamente limpiecito, todo depende de los padres, entonces... Hay que romper esos esquemas con los que fuimos educados, a chanclazos y todo eso. No, hay que agarrar al niño y ser honestos con el niño. Decir, mira, mijo, no quiero que hagas esto porque me estás haciendo enojar. Y yo cuando me enojo soy muy drástico y no como manera de amenaza, pero sí te voy a corregir de una manera más dura, ¿no? Te voy a quitar tu teléfono celular. Porque ya traen todo un celular, ni modo de negarlo. Sí. O te voy a quitar ciertos privilegios, ¿no? Tenemos que usar métodos más fuertes. Por decirle, ¿sabes qué? Si te sigues portando mal, ahorita te voy a poner a Laura en América para que la veas 2 horas, ¿oíste? O te voy a poner programa de rock del centro. No, de volada. Vamos con un comercial. Invitamos al payaso Lagrimín. Robar una gran tienda de abajo. Y regresamos a 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org en tu programa ROM del Centro. A ver, cuéntanos algo gracioso. Si no nos cuentas algo gracioso, te voy a hacer una llamada a Cepillín ahorita. Esperamos que vengas. Una anécdota. No tanto, sino algo que te haya pasado que se pueda contar, ¿no? Okay, que bueno, se pueda contar lo que me ha pasado en las payasadas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues una vez que en una fiesta me dijeron, bueno, pues se acabó, ya se va a terminar la fiesta, dice, lo único que queremos que nos ayude pues a quebrar las piñatas. Le digo, órale pues, claro que sí, ya llamé, pero había muchos niños. Y en ese tiempo llevaba unos zapatos muy grandes y pues apenas empezaba yo a trabajar de payaso. Bueno, pues entonces ya quebramos la piñata y que va el niño, quebra la piñata y se dejan ir todos los niños, ¿verdad? Pero no se fueron solamente niños pequeños, sino se fueron también los niñotes. Los niñotes ahí, los teenagers que le llaman. Los niñosaurios. Sí, los de. No, eran los teenagers. 13, 14. Ya, los de 13 y 14 años. Entonces. Yo me vi en todas las piñatas, ¿eh? Yo también. A la hora que se metieron todos los niños, yo me quise hacer para atrás, ¿verdad? Para no. Y se para uno de ellos en mis zapatos y ahí voy para atrás. Y a la hora que no pude salir para atrás y pues me perdí el balance y me caí encima de todos los niños. Oh. ¡Wow! Nomás que a la hora que iba para abajo metí las manos y no sé cómo. Sí, sí. Entonces, pues sí, quedaron niños abajo mío, pero no les cayó porque metí las manos rápidamente. Y lo tomaron a gracia. No, ni pues les importó mucho, no, no y, creas. No, ¿eh? Pues ellos, los niños, pero los grandes sí. Ay, dice, mira, se cayó el pañalón. No, tirado, pero era parte del show, les dije. Pues era parte del show, pero pues yo me puse rojo de la cara. Mira, tenemos. Pero lo bueno es que no se te nota porque traes el maquillaje. Eso sí, no se nota. Tenemos un comentario de. A ver, comentarios. Eso me encantan. Los comentarios de los facebooleros, por favor. Dice María Gómez. Creo que el respeto y las reglas son la base de los buenos seres humanos. Ah, no, porque aquí todo se les quiera dar sin pedir nada a cambio. Si no van a la escuela, bueno, mañana irá. Creo que a nosotros como padres somos los responsables de los buenos o malos hábitos de nuestros hijos. Dice Jesús Andrade, saludos, amigo. Muy bien, buen comentario, amigo. Bien. Así deben de mandarme, banda, comentarios, opiniones. No manden saludos, caray. Hay una cosa que también quiero yo decir, ¿verdad? Nosotros como padres pensamos, sí, también muchas de las veces que para educar a un niño debemos de ser como fueron con nosotros. No lo estoy repitiendo, yo simplemente estoy haciendo el hincapié de que nosotros nos equivocamos en esa forma. Hay que desaprender a volvernos a educar, eso es, ¿verdad? Yo. Desaprender lo que nosotros aprendimos para poder nosotros educar a los hijos. Por eso es muy recomendable que también los padres tengamos la responsabilidad de poder tomar clases. Claro que no somos. No hay manuales, no hay cursos manuales, para el padre padres. De familia. Bueno, no ya hay cursos, son actualmente, pero. Ni el niño tampoco lo tiene. Entonces, pero sí hay que aprender, sí, sí. Ir a clases de parenting para poder aprender buenos hábitos. Y de cómo poder educar a bueno, nuestros hijos. Pero ahí te va, ahí te de va. Algo ha de servir. Ahí te va. Yo estoy de acuerdo en que sí hay que tomar clases todos, pero yo nunca he estado de acuerdo en que cuando dicen dar clases de cómo crear a tus hijos, porque resulta que por lo regular las personas que te dan clases cómo llevar a tus niños, ellos jamás han tenido un niño en su vida. Eso también sí ha habido. Tienen la teoría, pero no tienen la práctica, que la práctica es lo más importante. Yo siempre he dicho, ¿yo por qué voy a ir con una persona que me va a enseñar cómo educar a mi hijo si él no tiene un hijo? ¿Cómo voy a saber qué lo educa, qué lo está educando así? O sea, yo... Sí, pero yo creo que sí tenemos el sentido de discernimiento nosotros para ver qué es lo que podemos tomar de bueno de esas clases y lo que no, ¿verdad? Porque en realidad, como tú dices, hay algunos que ni siquiera saben de hijos. Pero también algo para recalcar, creo que son muy pocos los padres que van a esta clase de clases, porque regularmente van porque los mandan, porque de alguna manera u otra ya hicieron algo con los hijos, igual que los maridos cuando hacen algo con las esposas o viceversa. Entonces, no creo que haya... padres o que hayamos alguien que vayamos voluntariamente. Pero yo creo que para quitarnos de broncas hay que mejor tomar la iniciativa de ir antes de provocar algo que no queremos provocar, ¿verdad? Sí, y otra cosa también el sentido común. Yo conocí unos padres y no es el único caso. Estos padres que no quieren batallar con sus niños, no tienen paciencia, no sé qué les pase. Y van con el doctor y le dicen, doctor, es que mi hijo es hiperactivo. Para los que no saben qué quiere decir hiperactivo, es una palabra que inventaron los doctores para justificar y sacarle un ingreso a los padres. Hiper quiere decir sí. Quiere decir que son muy... Sí, inquieto. Sí. Ok, bueno. En este caso. Me refiero más que nada de sarcasmo, porque realmente todos los niños son muy hiperactivos. Sobre todo si los papás en las fiestas se les ocurre darles cafeína, o sea, coca, café o cualquier cosa que tengan los tés también, yo tienen cafeína. Y eso hace que el niño se ponga ¡pum! Pero muchos papás ¿dulces? No quieren batallar con eso. ¿Y qué van? ¿Qué dice el doctor? No te preocupes, tómate dale estas pastillitas y todo el día el niño está va bueno, a estar el niño tranquilo. Vamos a identificar, permite. Y yo ahorita digo algo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero vamos a identificar la estación. Esta es KRQL, Radio Santa Ana, transmitiendo desde la ciudad de Santa Ana, California, para el condado de Orange y ciudades circunvecinas. Nada más para eso me interrumpiste yo. Bueno, ya identificamos. Ok, termino de platicarles. Ah. Entonces, algunos papás van con el doctor para que les den unas pastillas para que el niño esté calmado. Y así lo tienen. Decir, bueno, pues, ¿qué les pasa a estos papás? Entonces, vuelvo a lo mismo. Esto es un reflejo solamente de nuestra mala educación que hemos tenido. Y como dice yo, tenemos que deseducarnos. El niño tiene que correr, tiene que sacar su energía. Y no con esas pastillas creen que lo van a hacer. Ya se va a estar calmado y soluciones. Ya no batallan los papás. Eso hace dos cosas. Uno, le van a crear una adicción al niño. Y dos, supe de un caso que un niño le generó cáncer. Al grado que sí, llegó a sus máximas consecuencias. No quiero ser alarmista ni estar espantando a la banda. Pero sí, desgraciadamente, existen los papás que van con el doctor para darle medicina para calmar su hiperactividad, que ni saben si existe o no. Bueno, yo en lo particular, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Estamos parejos. No estoy de acuerdo con esto de la medicina para calmar al niño. Yo creo que un niño hay que dejarlo ser niño. Porque claro, precisamente eso es un niño, simplemente. Dejar que los niños vengan a la claro, niña, así, sea lo que sea, si es un niño con capacidades especiales o lo que sea, hay que dejarlo ser niño, no hay que drogarlo, no hay que darle ningún tipo de drogas. Yo, en lo personal, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Todo depende de cada uno de ustedes, pero esto es solamente una opinión mía. Ya la última opinión pues la tiene cada uno de los radioescuchas. La tienen los doctores, la tiene quien la acepta, ¿verdad? Pero yo en lo personal no. Porque el niño tiene que ser libre, con una completa libertad. El primer derecho del ser humano, ¿verdad? De acuerdo a los derechos humanos, es tener libertad, es dejarlo vivir. Entonces, yo creo que si Dios te ha dado un niño con capacidades diferentes, hay que tratarlo con amor, con respeto, y educarlo de esa manera, y verán qué lindos niños son, yo se los digo por experiencia. Muy bien, perfecto. Bueno, yo en mi opinión, verdad, también quiero decir esto, que muchas veces también hacemos que nuestros hijos se vayan porque nunca les damos amor. Muchas veces llegamos del trabajo, el papá nos quiere dar un abrazo, un beso, hazte para allá, mijo, ahorita estoy cansado. Y muchas veces el niño se siente rechazado por los padres. Llega la mamá, le quieren dar un abrazo, le quieren dar un beso, mijo, ahorita estoy cansado, vete para allá. Ahí también los hijos miran. Yo voy a decir eso, yo tengo dos hijos. Y gracias a Dios no es por, como dicen, como por levantarme el cuello. Pero tengo mis hijos que ellos tenían sus 15 años. Cuando yo llegaba del trabajo, ellos me daban un beso. Sí, sí. Y ahí están mis hijos. Y ahorita ya tienen 24 años. Ellos siempre hablan conmigo. Daddy, I'm leaving, I'm going to work. Daddy, estoy bien, ¿cómo estás? Todo eso. Bueno, tradúcenos que para la gente que no... Que no habla inglés porque tenemos... Papá, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy muy bien. Hay comunicación con el papá. Papá, ya me voy. Tengo que trabajar. Todo eso dijo. Ya regreso. No sé, yo tampoco sé inglés. Okay. Le mandamos un saludo a nuestra amiga Josefina hasta la ciudad de Iguala, Guerrero. Hasta allá. Te va a tardar varios días. Hay una cosa muy importante aquí. Ojo, estamos hablando de los niños, no de los teenagers, que porque también a veces se van de la casa buscando el pretexto de cómo irse. No es por falta de amor, porque también muchos dicen, es que en mi casa no me comprenden. No me comprenden, mi papá. Y con poca... No sé para qué nací, sí. Dios mío. Se envuelven en cosas que no deben devolverse, y con poca responsabilidad le echan la culpa a los padres. Bueno, Pero eso es otro tema. Pero igual, estamos de acuerdo de que no hay hijos perfectos y tampoco padres. Padres, no, exacto. Chavos, así que tratan de sacar su lógica lo más que puedan, pero siempre, siempre, siempre todo con mucho amor, porque la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? ¿Quién sabe, así es. ¿Quién sabe qué significa la palabra niño? Porque al poner niño es por algún significado. ¿Quién sabe qué significa la palabra niño? Yo no sé la etimología de la palabra niño, pero... ¿Qué es etimología? Tampoco, no lo sé. Te estoy diciendo que no andes diciendo esas palabras difíciles que no sabemos. La dirección, ¿qué dirección hay que darle a esa palabra? Bueno. Okay. No, sí, yo también ya sabía. Nada más estaba viendo a ver si sabía. Tú eres un etimólogo. Sí, no, porque yo siempre ando sin dirección. Ok, banda, vámonos una rolita y regresamos para seguir platicando de otro tema. ¿Qué les parece? Recuerden que hoy es 1 de mayo. 1. Me siento de la patada porque no la veo llegar. Ya me la hicieron cansada, soy un desempleado más. Pues la chamba que jalaba me la acaban de quitar. Me dijo el sindicato, te vamos a despedir. No la hagas de todos al rato, porque no hay feria para ti. Se te acabó tu contrato, no te quiero ver aquí. Hoy vago tocando puertas, tratando de conseguir otro cali que entre encuestas, nunca me dicen que sí. Un chorro de requisitos me piden a dónde voy. Los líderes son corruptos, no quieren darme el avión. Hoy canto allá en el metro, evitando el apaño. La poli me anda siguiendo entre estación y estación. Si chicles me ven vendiendo, me los quitan de bolón. Me siento de la patada, no tengo a quien recurrir. No tengo feria para nada y duermo en cualquier jardín. Qué gacha es la arrastrada que me están poniendo a mí. Hoy vago tocando puertas, tratando de conseguir otro jale que entre encuestas, nunca me dicen que sí. Un chorro de requisitos me piden a dónde voy. Los líderes son corruptos, no quieren darme el avión. Soy un desempleado más. Bueno, y regresamos una vez más aquí con este programa Rock del Centro. Ok, banda, recuerden que hoy es 1 de mayo y tenemos bastantes manifestaciones. En Los Ángeles está una muy grande, pero la que a nosotros nos importa es la que está pasando ahorita aquí en el centro de Santa Ana. Tenemos ahí un corresponsal que lo mandamos, pero no nos ha contestado. Luis, si de casualidad estás escuchando el programa, que casi siempre lo escucha, él siempre me dice, ay, yo escucho tu programa, está bien padre, me cae. Y siempre estoy atento a los temas que ustedes dicen. Bueno, sí. ¿Hablamos del 1 de mayo? ¿Tienes información del 1 de mayo, Joe? Claro que sí. A ver, venga, Joe. Dice, el 1 de mayo se conmemora, ¿verdad? El Día Internacional del Trabajador, en homenaje y también en homenaje a los mártires de Chicago. Así denominado un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por realizar un reclamo laboral. Qué raro que pase eso aquí. Pero bueno, en fin, todos reclamaron y hicieron una matanza. A ver, pero yo tengo una duda. ¿El Día del Trabajo también se celebra aquí hoy? Porque sí, es mundial. Porque yo sé que es otra fecha la que se celebra aquí. ¿Aquí? ¿Es otra fecha? Sí, aquí en Estados Unidos. Es en el 27 de mayo, ¿no? No es hoy. No, 27 de mayo es el Día de los Veteranos. Okay, no. Sí, pero es el Labor Day, es el Día del Trabajo. No, sí, Labor Day es Veterans Day. No, porque no. A ver cómo estuvo. Hoy. Ya me hizo no. Hoy es el Día del Trabajo. En otra fecha es el Día del Trabajador. Hoy es Labor Day también aquí. Sí, es Leer Borsell, ¿no? No, porque todo el mundo trabajó en bancos, todo. ¿Sí? No se supo nada. La verdad, yo no sé. Yo sé, en México sí, el primero de mayo es el día del trabajo. México, en Francia, en Rusia, en China. Day, parece que es el 26 o el 27 de mayo. Pero aquí, yo, no, 27 de mayo es Veterans Day. Veteranos. El día de los veteranos. Pero aquí no es. Aquí no te es. Lo digo porque es mi cumpleaños. Okay. Vámonos. Bueno, entonces, ¿cuándo es el Labor Day? ¿Alguien sabe? Labor Day, no el día. A ver. Ahorita vamos a preguntar. A ver, vamos a preguntar. A ver, sí, porque... Alguien que viva en Estados Unidos, de ese lado. Que nos quiera ilustrar, de por favor. De las dos personas que nos están observando, ¿quién sabe cuándo es el día del trabajo? De las tres personas que están en el programa conectados. Sí, de los que tengo ahí también, a ver, ¿qué día? A ver, es el primer, es el primer lunes. Es el primer lunes del mes de septiembre. ¿Qué? ¿El Labor Day? El Labor Day. Okay. Primer lunes del mes de septiembre. Es el día del trabajo, ¿no? Es el día del trabajo. Entonces, en los Estados Unidos. Entonces no es aquí en Estados Unidos. No, no, no. Aquí no, no es en Estados Unidos. El día del trabajo es en México nada más ese día. Exactamente, sí. Ajá, no soy tan güey. Que diga, no soy tan güey. ¡Claro! No, eso no puede ser. Sí. No, pero en México sí tenemos el día del trabajo. Un aplauso para Lalo, por favor. No, no, no. Pueblo, pueblo, gracias. Yo sé que me están convocando para que yo sea el nuevo... Lalo para presidente. Y ahorita, en las marchas no van a haber americanos ahí no, con sus cartelones, no. Que es el día del trabajo. Pura, no, fíjate que, no, que sí, sí hay uno que otro, que yo creo se equivocó, pero está igual que nosotros, pero sí hay, sí hay, sí hay banda pero, apoya. Pero no es no es el ley. No es de nosotros los güeros. Sí, pero bueno, les platico rápidamente lo que pasa aquí de los en estadounidenses, porque cuidado, Tiene una marcha y termina con un poco de música y bueno, va acompañada con un poco de música y termina donde ya varias asociaciones hablan, entre ellas está gente de aquí del Centro Cultural. Lo que se me hizo bien curioso es que la otra vez vi la asociación de homeless, tienen su asociación los señores. Y no sé qué tenían que hacer en el día del trabajo, pues si no trabajan estos, pero ahí estaban, Oye, ¿sabías que también homeless es como ofensivo? Que se dice transeúntes, transients en inglés. No me digas. Sí. Sí, bueno, pero, a ver si no la reúne, ofendí a alguien. Pero no, bueno. Se les conoce más que porque si dices esa palabra tan difícil que acabas de pronunciar tú, todo el mundo se va a quedar, ¿de qué estás hablando? Pues sí, yo no sé por y qué ellos estaban. Saben, porque pues te digo, yo hay personas que luego me dicen, hey, yo soy un homeless. Que y ese es su letrero, hasta su letrero que tiene aquí en el frío. Sí, soy homeless. Soy homeless. No, sí, o sea que no tengo hogar. Uh-huh. O sea, yo para mí no soy una ofensiva, ¿verdad? No, en tampoco, ¿no? Pues no tengo hogar. No, tampoco nosotros tenemos que andar rentando. Pero ese es otro tema bien importante que se puede hablar en otro día. Y bien importante. Podemos platicar. Porque reciben fondos y que los ayuden. Oye, si invitamos a un homeless casas, que venga. Sí, sí, sí. Sí, porque la asociación de homeless. Fíjate, y a pesar de eso, muchos homeless se quejan de que no los atienden bien, ¿eh? Y yo he visto gente que les dan comida. Y así como la reciben, van y la avientan al primer bote de basura que encuentren. Pasa, ahí está. No quiero comida. No. Y no puedes llevar comida nomás así para darles. Tienen algo que debes... Hay una regla donde no puedes llegar nada más con comida. Y si yo les traigo comida a los hombres, no. Tienes que pasar por un procedimiento, no sé qué es, poder dar la comida. Porque no puedes llegar... Sí, porque en caso de que se enferme alguien, cuidado, Te regresan con la comida. Te demanda un homeless. O sea, haz de cuenta que... Tú llegas con 30 tortas, ¿es para los homeless? No, tienes que pasar por un procedimiento para poder... Ajá, qué bueno que me dices. Ya, que hace un año, fue como... hace un año en enero del 2018, me tocó acompañar a tres personas allí, por ahí cerca del estadio. Y ahí hay personas ya listas que van con sus... Pero tiene que salir uno de ellos de ahí. Yo creo que es el encargado de ahí, de los grupos. Dice, ok... Espérense tanto para que ustedes entren. Mientras están saliendo los que ya están atendiendo a la gente. Mira, esas personas reciben, les llevan soda, les llevan café, les llevan tortas, sándwiches. Y como dice él, agarran lo que agarran y como yo creo, pues de tanta comida se no y sí los avientan. Les voy a platicar una experiencia que yo tuve personal. Una vez fui allá a la tienda, no voy a decir las marcas porque nos... No. ¿Es la tienda donde venden bolillos gachos? Sí, donde venden bolillos gachos. Sí, es una tienda. Ahí estaba ¿Y que casi nunca hay estacionamiento? Sí. Ah, ahí estaba un joven pidiendo dinero y le dije, ¿sabes qué? Yo lo vi que andaba pues en un estado así como de embriaguez, ¿no? ¿De qué? Dije, ¿sabes yo? Qué? Si quieres. ¿De qué? Discúlpame. De embriaguez. Ah, de embriaguez. Ah, no, es bien. Borracho. Oh, gracias, Largas. Sí. Es que entonces yo le dije, no, mira, ¿sabes? Sí. Este corte que acaban de escuchar es por cortesía de la esposa de Joe. Espérense, espérense, muchachos, es que está en la radio. Siempre pasa cosas. No, disculpen. Entonces yo le digo al joven, retomando el tema, ¿no? Le digo, no, mira, yo no te puedo dar dinero porque yo sé que te va a hacer mal dándote dinero para que tú vayas y te embriagues, ¿no? Y le digo, si tienes hambre, en verdad, yo voy y te compro algo. Estaba ahí en un restaurante de hamburguesas, de la de los arquitos. Gol anotado por Joe. Okay. Y entonces voy y le compro, pues, un combo con todo, ¿no? Sus papas, su hamburguesa y todo. ¿Le pediste capsu? Sí, ¿eh? Sí, sí, no, claro. No, son papas sin capsu. Pues, bueno, y voy y se lo la hamburguesa. ¿Te pusiste queso y bacon? ¿Sí? No, como haya sido. No, pues es que. No. Pues si le vas a llevarlo, oye, pues llévasela bien. Oye, o sea, pues nomás así simple, pues claro que no. Pues chata, yo me... Ay, ya, ten tu hamburguesa. ¿Sí? ¿Sin queso? No, yo con todo, sí. Pues, doble carne, bueno, también. No me acuerdo, honestamente no recuerdo. Sí, la pediste con queso. Bueno, la puse queso. Vamos a decir que sí. Es cierto. Pero tan pronto yo le di la comida y me volteo, el muchacho la tira a la basura. Digo, no, es que le dije. Yo le pongo la hamburguesa de sombrero. Yo sinceramente me enojé y le digo, ¿sabes qué? Otro día que yo te vea aquí pidiendo dinero o algo, yo jamás te vuelvo a ayudar porque tú primero me dijiste que querías comer. Te traigo cuidado, vida, ojo, ¿eh? Hay que tener cuidado, no hay que alimentar vicios. Ay, yo estoy de acuerdo 100%. A mí también me tocó una vez, fui a comer unos tacos en la madrugada, donde es un restaurante de un pollo así que ¡ay! No digo el nombre, en la madrugada. ¿Y traía las patas chorreadas? ¿Era pollo muerto? Sí, venden tacos de los pollos pollo que dan vueltas. Sí, de eso. Okay. Venden tacos de carnitas, de asadas, pero en la madrugada de asada, de puerco, de chivo, de todo. ¿Con chile? Si quieres. ¿Sin chile? Depende. ¿Cebolla? Los tacos llevan salsa. ¿Cilantro? Si eres un buen mexicano, tienes que poner salsa, cilantro, si no, no es taco, ¿sí o no? Sí, claro, si no, no es taco. No me hagas. Y cómprame uno, sí, yo qué taquito, no es armando, sí. Y okay, estaba un pues. guante, y igual me dijo, oye, ¿me invitas un taco? ¿Me das para un taco? Le dije, pues ahí son unos taconones, ¿verdad? Le dije, no. Pero ¿no es taconones de zapato? No, de comer. Oh. Y agarré y me metí. Y pedí dos tacos. Están hasta caros ahí los tacos. Salí, le dije a mi amigo. Dije, no, yo no te pedí tacos, yo te pedí dinero. O sea, te quedas así. Sí, es que a lo mejor sí, quería una torta y tú le das sí, tacos. Oye, sí, le das tacos. Sí, ese fue el error, yo creo que tú. Y luego le hubieras preguntado si con aguacate o sin aguacate. No, ahí te lo dan sin aguacate, son tacos. Porque no es un hombre normal este señor, ¿eh? No era tortas. Tortas, taco. Tortas, ubícate. Tortas. Ay, Dios mío. Sí, bueno, por ya eso, que estamos aquí balconeando a los... Por eso no te agarraron la hamburguesa. Estamos balconeando a algunas personas que son, no todos son así. No, todos. Hay gente que sí ha sido afectado por el sistema capitalista, que si no tienes trabajo pierdes todo, banda. Sí. Y a unos desgraciadamente no tienen quien los apoye y ya tienen su récord crediticio bastante lastimado y difícilmente les dan una propiedad para renta, aunque tengan trabajo. Entonces no les queda otra más que vivir en su carro o de plano en la calle. ¿Sí? No estamos quemando a todos, tampoco vayan a empezar, ¿eh? Sí, bueno, sí. Queda bien aclarado, banda, no, porque, hijos. No es racismo, no es nada, simplemente estamos viendo lo que es la vida real. Sí, los casos que hemos estamos pasado. Estamos hablando de una realidad, claro. Y otra realidad también con estos jovencitos. No es discriminación, no es racismo. No sé si no haya pasado. Esto es una denuncia, pero que tiene fundamento, es una denuncia habla con fundamento. Ellos, sí, que me dejen hablar, sí, por favor, Amador, sí. Allí tienes un botoncito. Adiós. Vámonos. Ay, gracias. Ahorita vas quítenos a ver. La pila. Ahorita les apago el micrófono. No, pero también me ha pasado. Lo contrario, si no fuera eso. Continúa, por favor. No, échenle ustedes. Me está gustando su plática. Me callo. Sí, okay. Hablan mucho y no decimos nada. Ya sé, vámonos a otra rola y regresamos. Vámonos a otra rola. gente pobre no tiene lugar. Sí, banda, regresamos. Esta rolita de La Carencia, dedicada a nuestra banda que anda ahorita en la manifestación de aquí de la calle 4 de Santana. Saludo para todos ellos, banda. Y yo, ¿me sí, querías pues decir algo? Esto fue a través de la 104.7 FM Radio Santana. ¡Ay, qué voz! Uy, ¡la uy, voz! Se me encuera el chico. Y la radio de la comunidad para la comunidad. Así es, banda. ¿Algo otro comentario que tengan? Con respecto al primero de... Fueron 432. Ah, oh, no, esto no era... No, no, esa es la lista de... Ya me sacan la lista del... mercado. Sí, banda, y les quería comentar de con respecto... ¿Cómo siguen los ataques sobre Andrés Manuel López Obrador? Y realmente ya... Ya, basta, ya, sí. Tantas cosas que ya me voy, gente. Ya, ya me voy. De que empieza que. Hoy hasta Lagrimín se viene a portar mal aquí. Sí, se ve plano. Acuérdate que eres el amigo de todos, Lagrimín. No, yo no soy el amigo de todos. Y hay testigos, banda, de que sí, efectivamente. Si sí, Lalo no puede conectar con internet. Lalo, ¿ya estás? Es lo que se viene porque no cambiaron el wifi y no me lo quieren dar. No creo que hayan cambiado el wifi. ¿Y tú cambiaste de computadora? Sí. Ah, bueno, entonces está el problema. La próxima vez no andes. Y a la mera hora no se le ocurre entrar a internet. Híjole, man. No, pero mira, qué bueno este. De todas maneras, que acabo que ni quería dar, Lalo. Ah, porque está bien lento. No, oye. Oye, pero de todas maneras, gracias, ¿eh? Gracias. El día del trabajo, ¿sabes qué? Yo, no es que sea contreras, pero yo no entiendo por qué el día de trabajo y la mayoría no quiere trabajar. Oye, eso sí. O sea que y otra cosa, Cuando no se es el día del trabajo y nadie le compra un pastel para celebrarlo. No, y es pura huevonada. Todos quieren dar. No, es un día festivo. Lalo, flojera, por favor. Flojera. Es un día festivo. Es un día. O pereza. Es un día, ¿qué dicen? Aparte, día festivo tiene otro nombre. Es un día feriado. ¿Cuál feriado? Si o sea, trabajo, feriado es que te dan feria. No sé, o sea, yo siempre he escuchado esa palabra. O sea, feriado es que no vas a trabajar y te pagan. Feriado. O sea, yo creí que feriado es que vas a la feria. Entonces, cuando te dicen, es que me fue como en feria, no es que te haya ido mal, sino que te pagaron. Te pagaron, sí, me fue como en feria. Me fue como en feria, no es que. Quiero entender eso. Todavía no. O sea, no. Me fue como en feria. Tú sabes en las ferias qué pasa, ¿verdad? Que te gastas todo tu dinero. Ya. Ahora sí me fue como en feria. Te acabaste toda tu feria. No, nada más la quieres para el pozole, lagrimín. No, sí. Ya iba a decir algo. No. Por favor, no, banda. Y lagrimín. No, por favor. Ahorita que estemos fuera del aire. Le dices. Rodolfo. Sí, perdón. Lalo. Otro poquito y se me lengua traba. Que digas. A ver, chavos, vámonos con los comerciales, banda. Recuerden, tenemos unos eventos que vienen en puerta. Tenemos. ¿Los toros? Nada más son dos. ¿Toros? ¿Dónde hay toros? Muy bien, este es un servicio público para de 104.7 FM Radio Santana. El 25 es el Carnaval Morelense. ¿25 de qué? El 25 de mayo. La dirección 837 North Ross Street, esto de 11 de la mañana a 9 de la noche. Aquí en el Centro Cultural. En el Centro Cultural de México. El 26 de mayo tenemos el Tour Morelense, todo esto en Plaza México, en la ciudad de Lingwood. Esto comienza de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Servicio público de Radio Santana. Y otro más. ¿Cuál? En los días 7, 8 y 9 de junio también tendremos una actividad en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Telhai, donde se llevará a cabo la fiesta anual parroquial. No falte con la familia, absolutamente gratis. Totalmente gratis, servicio a la comunidad, sin fines de lucro, qué bueno, banda. Donde habrá un sinnúmero de estrellas. Así que ya vayan preparando su calendario porque fiesta y también y más la danza fiesta. De la Palma Santa Rita. La danza de la Palma Rita. Órale. Va a estar la ahí. Está la Lute. ¿Estás invitado ahí también? Por sí, pues, ¿sí? Haciendo globos, haciendo show. Haciendo globos y a lo mejor también show, ¿verdad? No sé. Sí, claro, sí. Sí. Quiero ver a la Grimina en show. ¿La Grimina es como la gripa o como la tos, donde quieras? No sé, pues me invitan, es que mira nada más lo que es estar uno guapo. Un saludo a nuestro amigo Pulque Alemán, que es del grupo de rock del centro. No. ¿Qué? ¿Cómo se llama su grupo de rock de Pulque Alemán? Engendro. Un saludo a Pulque Alemán. Sí, un saludo, Pulque. No puedo decir las otras cosas al aire. Oh, sí, estaba portándose mal el niño. Ese es mi Pulque. Saludo de parte de yo para el Pulque. Sí, vamos a estar ahí un buen rato de la banda. Ok, ¿algo más que tengan que comentar, banda? Pues estábamos hablando del Día del Trabajo. El Día del Trabajo, así que todo el mundo lo celebra, pero nadie le compra pastel. Qué mala onda, de veras. Que bueno, sí. Pero sí le compran sus alipuses, ¿no? ¿Qué es eso, yo? Bueno, por ahí se dice que se celebra con trago fuerte, porque todo el mundo se pone hasta las chanclas, por ahí dirían, ¿verdad? Y pasado mañana es el Día de la Cruz. No, señores, pasado mañana es el Día del Albañil, sí, el claro. El Día del Albañil. Sí. Por cierto. Esa es otra buena, pero no tanto aquí, ¿verdad? O sí, también aquí lo celebran. No, en México. Se celebra todos los festejos que escuches son de México. Sí, pero al menos vamos a tener que mandar un saludo a todo aquel que lleve por nombre Cruz. Porque si no tenemos la oportunidad de estar al aire. O todo aquel que se llame albañil. O el que se llame albañil. Pero sí hay muchas personitas que tienen el nombre de María Cruz, Maricruz, José Cruz. Lalo un saludo Cruz. De anticipado. Cruz Azul. También. También el perdedor. Sí, no digas eso. Te van a un saludo a la Cruz Roja, a la Cruz Verde. No, pero falta una banda, falta una celebración, banda muy importante que hasta la fecha no lo hemos entendido. ¿El 10 de mayo? No, antes. El Día de la Madre. Antes. ¿De verdad? Tu cumpleaños. El Grimín, antes del 10 de mayo. ¿Antes del 10 de mayo? Tu cumpleaños. El 9, no, antes. No. El 8, ¿y antes? El 7. Sí, ¿y antes? El 6. ¿Y antes? El 5 de mayo. ¡Ay, banda! La batalla de Puebla. ¡Ay, banda, de veras, sí. Me cae que... Donde estuvo involucrada nuestros... No, ya no digo que el ejército, fue la población, ¿verdad? Fue y justamente fue la banda indígena de aquí entonces, sí, los que se pusieron las pilas. Y es primera vez que. El ejército como poderosísimo de Napoleón. Era una parte nada más, no exageren tampoco, eran, creo que eran 400 hombres, ¿no? Tanchi. Y eran miles. Contra miles con machetes, no, pues sí. Oye, pero eso fue de verdad, ¿eh? O claro, nada más lo pusieron en historia. No, fue la batalla. Pero no ganaron la guerra, o sea, fue una batalla nomás, haz de cuenta, vamos a atacar a Nahai. Y vamos a... Los franceses querían colonizar. Y entonces llegaron a Anahai, pero a Anahai se pusieron... O sea, es un ejemplo. No vayan a empezar con sus cosas. Sí, que Anahai, ¿cuándo tú pones? Sí, es un ejemplo, estamos aclarando. Bueno, vamos a decir Santana, que vienen a atacar a Santana, pero Santana se defiende con piedras, escobas, tubos y todo, y gana. Y por eso se hace histórico. Claro, porque los indígenas, con ondas y piedras y todo eso... Se pusieron las pilas y vencieron al poderosísimo ejército de Napoleón. Pero ¿Hondas? Era... ¿Ya había Hondas, Kawasaki y esas cosas? No, Hondas de que agarran su piedra y ¡pum! ¿Pero era cantidad o...? Eran unos cuantos, pero de cualquier manera pero se ellos... consideraba una élite ese ejército. ¿Qué es élite? Entonces... ¿Qué es élite, Amador? Que da vuelta a los aviones. Ah, eso es una élite. Una élite es como la que sale en celular. No, una élite es un ejército muy especial, ¿verdad? De tácticas especiales. Porque traían alta tecnología. Ajá. Comparado con nosotros, ellos sí traían. Y que traían buen armamento, entonces. Sí, venían con. Casi, varios... casi era imposible de vencer. Pero en traían esos hasta tiempos, ¿no? MR-16, me cae. No sea mentiroso. Sí, traían láser y todo eso. Era escopeta en las costeras. Era de esas, de las costeras. Y le tirabas y te fallaba toda la cara. Sí. No, y hay veces que esas, hay veces que luego decía, vamos de cacería y pasaba el conejo, tronaba el casquillo y lo demás ya salía cuando ya volteabas el cañón, salía el balazo para arriba. O cuando estabas recargando, chavos, la pólvora a la bola. No, sí, es que era munición, les decían con pisponeras, algo así, sí, una chisponera. Sí, no, ya llegabas a casa. ¿Qué pasó? Aquí en Roder Centro se informan de todo. ¿Sí? ¿Y qué pasó, bueno, viejo? ¿Y el qué cazaste? Pues nada, ganó el conejo. Pero esa batalla fue durante el gobierno de Benito Juárez, ¿eh? Que quede bien claro, no van a pensar que fue de aquí de Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? No, porque fue López Obrador también lo que hizo eso. Sí, van a decir que es culpa de él también. No, él ganó, van a decir, no. ¿Y saben quién iba también al frente de eso? ¿Qué fue lo que hizo que ganara mucha popularidad en aquellos? Que después se convirtió en un dictador por 30 años. El señor Porfirio Díaz iba al frente junto con el general Lázaro, señores. Digo, Ignacio Zaragoza, perdón. Lázaro era el... Nosotros vimos un libro juntos. Sí. Porfirio, estamos aquí, ven todos. Sí. Estamos ilustrando a la gente, señores. Como ven, banda. Lo que pasa es que se los platicamos de manera que lo pueda entender la banda. Porque hay que explicarles con peras y manzanas. Porque si no, luego salen con cada cosa. Híjole. Pero, en fin, hablando de trabajo, tengo una rolita, banda, que les va a encantar mucho. No. El corresponsal no... A ver, échale una llamada. Vamos a echarle una llamada al corresponsal, a ver si ya, por fin. A ver si te... Ahí está, nos sale. Está todo bien, padre, aquí, banda, meje. Deberían de venirse. Ay, por ejemplo. ¿Quién llega, Normita? La semana me levantaba temprano, comprando el periódico, buscando trabajo. Trabajo me costaba no encontrar trabajo. Como traía unos pesos en la bolsa, no cejaba. Y hacía largas colas llenando papeles. Que me decían que luego me hablarían. Trabajo, buscando trabajo. gente no anda buscando trabajo. Luego me salí con mi guitarra por las calles a cantarle a la gente de cosas que pasan o mis dificultades de encontrar trabajo. Ellos me decían, bueno, es bueno hacer algo, pero sería mejor si tuvieras un trabajo. Pero sería mejor si tuvieras un trabajo. Trabajo, buscando trabajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Alguien me dijo cómo le debería de hacer. Fue cuando compuse una canción de amor. Me la eché a la bolsa y la llevé a un promotor. Él me dijo, bueno, esto se puede vender, mano. Con esto algún dinero pronto he de tener. Ahora solo canciones de amor yo quiero componer. Trabajo, buscar trabajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? ¿Qué tal, banda? Buscando trabajo. Si alguno de ustedes les habrá pasado esto en su vida, en algún momento de su vida, perdón, qué difícil es buscar trabajo. Realmente, ¿qué trabajo es buscar trabajo? Yo les quería comentar aquí a la banda una vez, pues ya desesperado buscando, mete solicitudes en un lado, en el otro y tal, y fui a terminar a las bodegas de la Bimbo, pero decía, perdón, sí, fue vos. Bueno, fui a terminar en las bodegas de una panadería gacha de que vende todo en bolsa. ¿Tiene un osito? ¿Dónde? ¿Tiene un osito? No, ándale, sí, tiene un osita. Con un sombrero de policía, ¿no? Un policía chafa ahí, pero... ¿Y qué a veces se recuerda? No, fíjate que, yo llegué, yo en mi cartilla decía, cartilla es los que nos dan a los jóvenes por haber hecho el servicio militar en México, que es obligatorio, y ahí te dicen tu cartilla, tu nivel de estudios que traías en aquel entonces, yo tenía la preparatoria, y veían, entonces cuando entré, porque te dicen, trae tus papeles, todo. Y había unas letras pequeñas que decían, cédula cuarta también. Gente, no necesario, como te dice, estudios o algo así decía, ¿no? Dije, qué raro, sí lo leí. Dije, pero yo tomos voy, yo necesito trabajar de algo. Y entré y había mucha gente afuera haciendo fila. Me formé, ya pasaron. Y unos los iban pasando más adentro. Llego yo. Y se me queda viendo el policía. Ni siquiera era el tipo de recursos humanos o algún entrevistador oficial. Era el tipo del guardia de seguridad. Sí, lo vi todavía con su... Traía una quejada de burro en la mano todavía. Agarra, me revisa, ve, dice, ¿tienes preparatoria? Dice, no, tú no puedes trabajar aquí porque solamente se les pide gente que tenga máximo la secundaria. Pero ¿por qué? Me estás discriminando. Te puedo demandar, lárgate de aquí. No, está bien, pues ya me voy por las buenas. Con el tiempo supe por qué razón se les pide gente que no tenga estudios ni preparación para trabajar en esas panaderías. ¿Por qué? Porque los explotan, señores. Realmente les pagan muy mal, los hacen trabajar, pero en serio. Y en complicidad con, porque es, creo que es pariente del señor Emilio Azcárraga. Entonces, fue un verdadero trabajo encontrar trabajo. Esta rolita, la verdad, me encanta. Espero les haya gustado. Si alguien tiene algún otro comentario de su vida. Porque, también fui otra vez a buscar trabajo. Fíjense, ahí leí en el anuncio, ¿no? Y llego. No, pues, tocó, señor, vengo por el trabajo, ¿sí? Se me queda viendo. ¿Está seguro que usted cumple con todos los requisitos? Claro que sí, mira, aquí dice. Joven, estudios, nivel medio. inútil presentarse sin papeles. Ah, pues eso soy yo y que me presento. No, ¿entendieron? Pues, wow. Bueno, se los voy a explicar. A ver, explícales, por favor, porque es que, creo como que son... decía, inútil presentar sin papeles, dijo Rodolfo. Pues yo no tengo papeles. Aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Soy y como ven, ¿te gustó el chiste? ¿No te gustó ya, el chiste, ya, Lalo? ¿Le gustó? ¿Le entendiste, Lalo? ¿No? Bueno, volvemos al es tema como, del trabajo. Es como si te dijera que por qué al jitomate no le gusta el café. Ay. Pues no sé, no conozco a jitomate. Porque toma té. ¿Ves? Porque al tomate no le gusta el té. El café. Hasta malo eres para contarlo. Jitomate. Es mi chiste. Yo lo termina en té. Termina en té. Te va mal, los dos toman té, entonces. Sí, sí, sí. O sea, a ver, el que primero. No, es contigo la bronca. Me está apoyando, ¿eh? Sí, dale, Rodolfo. No, él me está apoyando a mí. Tú me estás diciendo. Lagrimín, ¿qué onda? ¿Qué proyectos? Así, machín como el de nosotros, A ver, supéralo. Porque nadie nos ha hecho reír, en absoluto. Te reto a que lo superes, ese chiste. No les voy a superar eso. Pero les voy a contar un chiste pequeñito. Dice que una vez estaban, pues había muchos locos en el manicomio, ¿verdad? Y entonces dijo al doctor, voy a ver cuántos ya puedo mandar para la casa. Agarró su lista y empezó a mirar, como diciendo, mirando a yo, mirando a Lalo, mirando a Rodolfo. Nos dijo locos, No, o sea, soy el doctor, ¿verdad? Y empezó a mirar. Soy el doctor, y entonces empezó a mirar, ¿verdad? Entonces dijo, pero él estaba buscando los más mejorcitos, y dice uno de ahí, ¡Ey! Dice, hagamos un auto. Y responde otro por ahí, dice, sí, hagámoslo. Y dice uno de ahí mismo del grupo, dice, ¡Ey! Y dice, yo quiero ser las llantas. Dice otro, no, pues yo quiero ser el tablero. No, pues yo soy el volante. No, pues yo los asientos, y ya eran cuatro. Y nomás de repente salieron los locos corriendo. Y se queda uno mirándolos. Dice, doctor. Dice, estos locos se van a matar. ¿Cómo que se van a matar? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Dice, es que van. Dice, yo soy las brecas y me dejaron. Dejaron a los frenos. Pues sí, dejaron las brecas. Pues dejaron los frenos y ya iban a pie por allá. Bueno, si no les gustó, no se rían. Somos bien chistosos, ¿eh? Oye, no. Yo no me reí de tu chiste. Soy brasileño. Yo no me río de los chistes, yo me río de Janeiro. Ok, muy bien. Y continuamos con el trabajo. Resulta que el trabajo... Para de sufrir. Es el trabajo... Hay gente a la cual creo que se nos está olvidando que trabajan muy duro y no se les reconoce su trabajo. Por ejemplo, las amas de casa que tienen trabajos de 12 horas al día. Acaba de mandar un mensaje. Es lo que escuchándome. Lo alcancé a ver así, dice. Ahorita, sí. Mándame mensaje o te... Es como yo... Plancho el traje. Yo trabajo entre semana. Yo tengo mi trabajo de lunes a viernes. Espera, Lagrimi, espera. Dale chance a Rodolfo que se recupere. Ya puedo continuar. ¿Sí? Okay. Yo trabajo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. ¿Verdad? Manejo casi una hora para llegar a mi trabajo. Y luego, o sea, como soy un hombre trabajador, todavía recibo trabajo sábado y domingos, ¿verdad? Y no, como dice usted, no recibo mi reconocimiento de trabajador. Ajá. Pero, y otro anuncio de nuestro amigo Joey Vallejo. No, pero todo mundo tenemos un trabajo. El trabajo es bendito. Claro, exactamente. Y Lagrimín lo acaba de mencionar. Trabaja no sé cuántos turnos, que porque es muy trabajador. Creo que más que nada es porque estamos necesitados. Y claro, tenemos que hacerlo. Claro, Donald Trump no trabaja, porque no tiene necesidad. ¿Sí trabaja? Este tipo nunca ha trabajado en su vida. Pues, ¿trabaja? ¿Contando el billete? No, bueno, raza, continuamos entonces. Esta es 104.7 FM Radio Santana. Les platico y les cuento que son las 6 de la tarde con 49 minutos, 11 a la hora faltan. Y estamos en la recta final. Ya estamos en ya la casi recta final. Sí, va a dar. Mira, un chiste que se van a reír que nos contó el Bulk Alemán. Dice el Bulk Alemán: me sé un chiste igual. Eran cuatro hombres hablando de nada en una radio de FM. Pero no está bien el chiste porque no son cinco. No está bien porque somos cinco. Dice, debe ser de otra radio. Ah, sí, otra no radio. De esta. Sí, luego, no, o sea. Era otra radio, pues. Oye, yo también me soy otro igual. Dice que estaban ahí unos locos y llega el doctor y les dice, ¿sabe qué? Que aplauda primero, lo voy a dejar salir. Y pues ahí están haciendo el intento y... y pues no se encontraron las manos haciendo el intento hasta que uno le hizo y todos ¡bravo! ¡Bravo! No, pues wow. Sí. ¡Qué chistezote! Ay, de verdad, ¿sabes qué? Qué bueno que no se dedicaron a la comicidad, de veras, muchachos. Hicieron bien estar viniendo aquí a la radio. Una disculpa pues a todo el público, me cae que sí, ya nos vamos. No, quedan 10 minutos. Una rolita. Yo creo, una rolita dedicada a las amas de casa que trabajan mucho. Canción, Lagrimí, yo sé que sabe cantar. ¿Tú cantas canciones, no, Lagrimí? No, lo escuché en un evento. Ese era Cepillín. Sí, yo también. Ese era Cepillín. Sí, lo escuché en un evento, pero pues se necesita el... Pista. La ponemos. ¿Cuál es? Dedícasela a quien quieras, a los niños, a los mayores. No, pero es que es una canción de los Cadetes de Linares. ¿Cómo se la vamos a dedicar a...? Venga esa canción de los Cadetes de Linares. ¿Qué no se supone que debes tener canciones para los niños? Eso es cuando no... para los niños, pero casi en mis eventos no me dejan cantar. Porque es para puro Sí. Es el trabajo profesional, que fuera Cepillín o algo así, ¿no? Ándale, sí. No. La canción de los Cadetes, la que se llama... De Cepillín, el amigo de los niños. Es el que canta. Dice, no, es amigo. Yo siempre lloraré la ausencia de tu amor. Fingir nunca podré, para mí sería un error. Venga, no recuerdo cómo se llama, pero sí sé, yo siempre bueno, yo tampoco sé porque la verdad yo no escucho. Siempre lloraré con los Cadetes de Linares. Yo siempre lloraré con esta música, con los Cadetes de Linares. Ah, no, con los Cadetes de Linares. Los Cachetes con Lunares. Los Cadetes de Linares. Lloraré. ¿Con quién? Los Cadetes. Los Cadetes de Linares, sí, son de las antiguitas ya canciones. Los Cadetes de Linares, pero la quieres en karaoke, ¿verdad? Sí. Karaoke, espérame, chavos. Se escribe karaoke. Gracias, Joe, gracias. Es bueno no estar aquí, sí. Bueno, seguimos pues aquí en 104.7 FM porque... Si no hablamos, nos vamos a quedar mudos y la gente va a pensar que no estamos. Okay. Va a pensar que hay ausencia en la radio 104.7 FM, Radio Santa Ana, pero no. Aquí ¿no está estamos. Allí en karaoke? Ajá, karaoke. En karaoke. Si Rodolfo no encuentra karaoke, es que no tiene chiste. Karaoke. Sí. ¿Cómo dices que se escribe yo? Siempre lloraré. Karaoke. ¿Qué se festeja el día domingo? 5 de mayo. Y recuerden que también el día 27 de mayo se festeja algo aquí muy importante. ¿Eh? También el 21 de mayo es muy importante. También, mayo, el también. El cumpleaños de Lalo. Mi cumpleaños es el 21 de mayo por sí. Si se aceptan regalitos. Claro, el mío es el 27 de mayo y además celebramos el Día de los Veteranos. No lo encuentro. El mío es el 21 de mayo que se termina la primavera y empieza. Yo mire, lloraré. Soy 60-60 revienta. Es que no se llama así la canción. No se llama así, pero así la tengo, así la he encontrado yo. Espérame, ahorita la voy a... Siempre lloraré la ausencia de tu amor, los Cachetes con Lunares. Un viejo amor no se llama, ¿no? No. Y el 21 de mayo es mi cumpleaños. ¿El 22 o 21? No. Ay, hijo, no vamos a estar. 21 de mayo. ¿Qué viene? Al ver que te alejabas. Ahí está. Al ver se llama. Ahí está. Al ver. Dale. Y ahora va a cantar nuestro amigo Lagrimín. ¿Se va a poder ver la letra aquí o no? Porque... Ah, sí, ¿verdad? ¿No te la sabes? Ok, va. Ahí está. Ya empezamos. Espérame, déjame que... Pero deja el micrófono de él. Ah. si empecé a sufrir. Bueno, vamos a ver, parece que algo está pasando con esta la orquesta. Dale. Ok, ¿no se le puede dar poquito volumen? Dale poquito volumen. Gracias. Quiero dedicarles a todos los niños esta canción, a pesar de que no es para niños, pero se la dedico. Y espero que el día de ayer, que fue el día del niño, que se la hayan pasado súper bien. Yo siempre lloraré la ausencia de tu amor, fingir nunca podré, para mí sería un error. Las lágrimas tiré cuando te vi partir, de celos me llené y así empecé a sufrir. La vida para mí no es nada en realidad, al menos sin tu amor, por Dios tenme piedad. Clavaste un puñal en mi pobre corazón al ver que te alejabas y que nunca hubo razón. Ay, ay, ay. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Uno nomás. Ah, oh, no. Uno no tiene. Muchos abrazos. Bueno, pues ya estamos en la recta final. Ahora sí, ya nos vamos, chavos, porque si no nos alcanza el tiempo. Una disculpa a toda la banda rock and rollera. Claro que sí, ¿por qué? Mano. Porque cantó la grinita. No, es que, sí, claro que sí, mandamos a, disculpas a toda la banda rock and rollera por el pequeño problema del audio, pero todo bien, gracias a Dios. Bueno, y así quiero mandar saludos a todos nuestros amigos. Aquí tenemos a nuestro amigo yo. ¿Qué tal, ahí banda? ¿Cómo estamos? Nuestro amigo este, Lalo Telles. Lalo Telles. Tenemos a nuestro amigo Rodolfo Martínez. Rodolfo Martínez y Pérez Amador. Pérez Amador. Así que, amigos, muchas gracias por sintonizar en esta tarde este programa Rock del Centro. Aquí en la 104.7 FM, su estación de la comunidad. De la comunidad. Para. Y en la comunidad. Ok, eso. Chao. Pues empezamos a despedirnos, banda. Permítanme, les presento. Se despide. Muy bien, banda. Triste la situación, pero así tiene que ser miércoles a miércoles, comenzar con alegría, despedirnos con un poco de nostalgia, porque vamos a estar lejos de con ustedes por unos cuantos dillitas hasta el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. Muchísimas gracias por el favor de su atención, un abrazo, que Dios me lo bendiga, hoy, mañana y siempre, con permiso, buenas noches. Y del otro lado tenemos a... Bueno, gracias amigos por habernos ayudado. Sí, claro que sí, banda, por aquí su amigo Joe. Recuerda que siempre di, siempre, nunca digas nunca, desaprende para poder educar a tus niños. Y un feliz y fuerte abrazo hoy a todos y cada uno de los chamaquitos que son la alegría de la casa y además el futuro de la sociedad. Efectivamente, y de ese lado tenemos... Gracias, gracias. Fue un placer haber estado un miércoles más con ustedes. Festejamos el Día del Niño un día atrasados, pero lo logramos y lo hicimos. Y regresamos se ponga o quien se oponga y pongan lo que pongan, estaremos aquí con ustedes. Y tenemos también despidiéndose a nuestro lado al Señor, que es muy recto de las leyes de la naturaleza. El Señor Ro. Dolfo. Despidiéndose, banda, el único y real Tlaloc Man. Y bueno, también vamos a pasar a despedir al invitado especial, y es la segunda vez que viene con nosotros. Y como siempre, hicimos un excelente programa. Pero yo, permíteme, déjeme, le pongo una música muy especial para él. Sí, tiene que ser algo. Y esto es. Ustedes. Muchas gracias por el tiempo que se ha tomado. Gracias por escuchar este programa aquí en la 104.7 FM. Bueno, y el día de hoy parece que traje mi regadera, ¿verdad? Porque la regué en muchas cosas. Así que muchas gracias, amigo. Mil disculpas. Y aquí estamos. A la próxima. Gracias y bendiciones. Ok, banda. Nos vemos la próxima. En un programa más de Rock del Centro. Ay, no me griten tampoco. Les voy a contar la historia.